Bueno, pues seguimos aquí, además de nuevo con una llamada de teléfono que hemos invitado aquí a Carlos Arce de APDH Andalucía en Córdoba. Y es porque ha puesto en marcha un programa contra el racismo, ¿no? Que además, como ya hemos venido viendo, en este tiempo, ¿no? El racismo, sobre todo en Estados Unidos y aquí en Andalucía, pues también hay otro tipo de racismo, ¿no? Y buenos días, Carlos Arce, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Muchas gracias de que estéis aquí con nosotros. Y dime en qué va a consistir ese programa, no sé cómo lo llamáis vosotros, Mide tu racismo. Bueno, pues es una herramienta online que hemos puesto en marcha hace muy poquito, tanto en la delegación de Córdoba como en otras delegaciones de la asociación en Andalucía, para que sirva como un método de, en primer lugar, de autoevaluación, ¿no? De las personas que lo utilicen para ver si en su día a día, en sus actitudes que tienen respecto a las personas que pertenecen a minoría étnica o a personas extranjeras, y detrás de esas actitudes se pueden encontrar algo de discriminación o de trato diferente hacia las personas que pertenecen a esta minoría, y también una herramienta que pretendemos que sea útil para todos aquellos colectivos sociales, educadores, centros educativos en general, que pretendan llevar a cabo pues actividades de sensibilización en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, ¿no? Pues básicamente esos son los dos objetivos que tiene esta idea, esta iniciativa, ¿no? El romper con ese respuesta automática que damos todos y todas cuando nos preguntan: yo no soy racista, yo no discrimino. Pues bueno, vamos a, entre comillas, someternos a examen para ver si de verdad detrás de esa afirmación no se esconden alguna actitud discriminatoria, y por otro lado, esa herramienta útil, ¿no?, para aquellos que trabajan en este ámbito. De hecho, parece que en esta herramienta dais la participación a las personas, ¿no? Sí, perdón, pero no he escuchado bien la pregunta. Si con la herramienta dais la participación a las Sí, personas. también, claro, es una herramienta totalmente participativa y muy, muy sencilla, ¿no? Cualquiera que tenga un mínimo interés, a un solo clic, va a tener el acceso a esta herramienta, tanto para utilizarla individualmente como para utilizarla en cualquier ámbito educativo o de actividades de sensibilización. Por supuesto, es una herramienta abierta, gratuita, y no solo que se pueda utilizar, sino que animamos a todo el mundo a que lo haga, mientras más mejor, ¿no? Que esa era la idea de esta línea de trabajo. Recientemente hemos visto bueno, la explotación y otra forma de racismo, ¿no? En el campo con personas migrantes, ¿no? Algunos, la mayoría sin papeles. ¿Eso también es otro tipo de racismo en el trabajo? Sí, efectivamente, el racismo, la xenofobia o el trato discriminatorio en general se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, desde las relaciones personales, en el ocio, en el acceso a derechos básicos como a la vivienda, y también, por supuesto, como indican, en el ámbito laboral, ¿no? Cualquier trato que digamos que establezca diferentes niveles de derechos, diferentes niveles de ejercicio de derecho a personas por su origen étnico o por su origen nacional, por el hecho de ser extranjera, por el hecho de pertenecer a una minoría étnica, pues ya manifiesta esa discriminación, manifiesta ese racismo, esa xenofobia. Y como bien indica, en el ámbito laboral, sobre todo y muy especialmente en aquellas personas que se encuentran en situación irregular, ¿no? Ese pozo de trato discriminatorio, esas condiciones de trabajo absolutamente inaceptables, pues están al orden del día, desgraciadamente. Y es, por supuesto, una manifestación más de trato discriminatorio hacia personas especialmente vulnerables, entre otros motivos, por pertenecer a una minoría étnica o ser extranjera. La verdad que me parece una herramienta fantástica para que podamos autoconocer esas actitudes que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que además nos pasa a veces, pero no nos paramos, ¿no?, a pensarlo siquiera, ¿no? Efectivamente, ¿no? En muchas ocasiones el comportamiento material, el comportamiento práctico diario, pues dice una cosa diferente a lo que el discurso, ¿no?, de lo políticamente correcto nos hace afirmar, ¿no? Cuando se nos lanzan una pregunta concreta, ¿no?, como ese, tú eres racista o tú eres xenófobo, sí. Pues la inmensa mayoría de personas, muy pocas, dicen directamente, pues sí lo soy, ¿no? Afortunadamente, en este sentido, muy pocas personas lo responden a esa pregunta afirmativamente sin matices. Sin embargo, como se dice, los detalles está el diablo, como dice el refrán, ¿no? Sí. Y sí que cuando escarbamos en nuestro comportamiento diario, nos damos cuenta que sí que tenemos actitudes que se podrían considerar discriminatorias hacia personas que pertenecen a colectivos especialmente vulnerables. Pues estupendo, muchas gracias Carlos Arce por estar aquí con nosotras en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y además, bueno, pues la página es mideturracismo.org, ¿no? Exactamente. Yo quería señalar que cualquiera que esté interesado o interesada en conocer la herramienta, en esa dirección que tú misma has dicho, mideturracismo.org, tiene disponible la herramienta, la puede probar individualmente, pasaré ese test, por decirlo así. Sí. E igualmente, sobre todo, animamos a todos los educadores, educadoras, personas que tienen responsabilidades en esta materia, en sensibilización, pues que se animen a echarle un vistazo y que la utilicen, ¿no? Que creemos que le puede ser útil. Pues muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima, que seguro que nos escucharemos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros y a vosotras siempre. Buen fin de semana.